moviendo las caderas. Este es el ritmo de Comanche para bailar la noche entera. Todo el mundo haciendo palmas. Comanche. Bailar la noche entera.